para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Déjate arrastrar por la avalancha de estrenos de fin de semana. Dua Lipa nos entregó el video de Hallucinate. Camilo y Rauw Alejandro se juntaron en el remix de Tattoo. Anita se unió a Arcángel y De La Ghetto con Tócame. J Balvin se sumó al soundtrack de Bob Esponja al rescate con Agua. Karol G nos cantó Ay Dios Mío. Moral Distraída, Denise Rosenthal y Los Vázquez se aliaron en la muy movida Rico Rico. Mario Guerrero lanzó Besos al Aire y Gianluca compartió más. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.